sobre el puente de Aviñón. Todos bailan, todos bailan sobre el puente de Aviñón. Todos bailan, yo también. Hacen así, así las bailarinas. Hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos bailan. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también. Bailan, yo también. Hacen así.